heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a hacer este programa Sexto Continente, que aquí en Radio María, en esta casa común de los hijos de Dios Padre en Radio María, pues nos disponemos a hacer los lunes, hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Este es un programa que comenta los temas de actualidad, iluminándolos con desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Nuestro deseo es ver, juzgar y actuar, pues no solo desde los ojos de nuestras guías de este mundo, sino intentar ver, juzgar y actuar en este mundo desde los ojos de Cristo, bajo la acción del Espíritu. ¿Qué opinaría el Señor de esto y de aquello? ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría? No es fácil, pero sí que tenemos su inspiración, ¿no?, para aplicar la doctrina social de la Iglesia a los temas, actuales. Por ello, vamos adelante en este programa. Y creo que tenemos un tema primero importante para tratar. Estamos en pleno tiempo veraniego, el sábado fue Día de Santiago, patrono de España, de muchos lugares, fiesta patronal de muchos lugares, y próximamente también, ¿no? Bueno, también el 15 de agosto, bueno, pues eso va a ser pues la fiesta de muchísimos lugares, ¿no? Y está siendo motivo de comentario el que con las elecciones municipales recién celebradas, pues un número importante, no sé, hablaré de tantos por cientos, ¿no?, un número importante de alcaldes están tomando como una especie de pues una opción, además que está obviamente entre ellos consensuada, de rechazar su presencia como alcaldes en los actos patronales de las fiestas. Pues, por ejemplo, pues el alcalde de Santiago de Compostela se negó a entrar dentro pues de la fiesta del Obradoiro, etcétera. Pues el alcalde de Zaragoza se niega a entrar en la fiesta, etcétera. Y lo que arguyen dentro de ese principio de laicidad, etcétera, lo que arguyen es que ellos no deben de participar en un acto religioso, porque la fe es algo privado que tiene que tener una expresión privada. La fe es algo privado, no es algo público, ellos son representantes públicos, por lo tanto no deben de participar en esos actos religiosos, con esa representación por parte del ayuntamiento, etcétera. Bueno, me parece que como apertura del programa, como me parece que este ha sido el tema, digamos, más recurrente de esta última semana, que ha dado mucho que hablar, una palabra de iluminación al respecto. Vamos a ver, yo creo que estos alcaldes, estos cargos públicos, están cometiendo un error muy grande, un error conceptual de fondo, a la hora de justificar su ausencia. Dicen, la fe es una cuestión privada. No, perdón, eso no es verdad. La fe es una cuestión personal, que no es lo mismo que privada. Sí, la fe es algo personal. Pero personal, identificar personal y privado es un error muy grande. La fe es algo personal. Y un acto personal tiene dimensiones, sí, privadas, pero también tiene dimensiones públicas. La fe, como algo personal, tiene también una dimensión pública. Y eso no se puede olvidar. Es un error decir que la fe es algo privado. No, eso en el fondo, fijaros bien, eso es lo que las dictaduras, que han prohibido, ¿no?, la expresión pública del hecho religioso, han justificado las dictaduras que han de alguna manera impedido el ejercicio de la libertad religiosa en público, diciendo que es algo privado, y usted en público no tiene derecho a, por ejemplo, las dictaduras que han prohibido la enseñanza religiosa, las dictaduras que han impedido la libertad de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones religiosas. No, eso es algo privado. Usted a su hijo le enseña pues religión en su casa, en su cuarto, cuando vaya a la cama, pero nada de que usted pretenda que haya una dimensión pública hasta el punto de que usted pueda tener una iniciativa de enseñanza en un colegio religioso, ¿no? Bueno, pues es que entonces, fijaros bien lo que estamos hablando, ¿eh? Es como cercenar la dimensión pública de la fe religiosa, que la tiene en la cultura, en la enseñanza, en tantas cosas. Por lo tanto, error de partida muy grave. No es verdad que la fe sea algo privado, es algo personal, pero privado no. Y cuando decimos personal, quiere decir que, vamos, todo aquello que es personal tiene dimensiones privadas, pero tiene dimensiones públicas. Pasa una cosa, y es que aquí también hay una incapacidad para entender lo que es una representación institucional, lo que es ser alcalde de todos. Porque uno no es, cuando toma posesión como alcalde, es alcalde de todos, debe de serlo de todos, y no solo de los que le han votado. Y por lo tanto tiene que tener una capacidad de representación de todos sus ciudadanos. Esto es muy clave. Esto es clave. De lo contrario, hay una incapacidad partidista de ostentar un cargo público, ¿eh? Pongo un caso concreto. Pues yo recuerdo Yasser Arafat, ¿no? Yasser Arafat, vamos, que no es que fuese la hija de la caridad, ¿no? Pero Yasser Arafat, por ejemplo, él como presidente del Estado palestino, de la autonomía palestina, pues Yasser Arafat llegaba a las Navidades y Yasser Arafat era tradicional que se fuese. Él es musulmán, por supuesto, ¿eh? Era musulmán, que ya falleció. Pero bueno, Yasser Arafat llegaba a las Navidades y se iba a celebrar con los cristianos de Belén. Con los cristianos de Belén, eran minoría en su... digamos, en su autonomía palestina, era minoría, pero él se iba allí y estaba en la misa de gallo en la noche de Belén. Ahora ha llegado esa gente, después llegaron los de Hamás. Pues claro, los de Hamás, desde un punto de vista fundamentalista, jamás un... o sea, y valga la redundancia, ¿no? Jamás unos de Hamás harían tal, digamos, signo de representación institucional como hizo Yasser Arafat, que no tenía ese componente fundamentalista, fundamentalista islámico. Serían incapaces, imaginaros ahora lo que es en el Estado Islámico, ¿no? Diciendo, bueno, pues yo soy musulmán, pero aquí hay también, yo tengo unos súbditos, unos ciudadanos que son cristianos, bueno, pues yo participo con ellos también de sus fiestas. Un fundamentalista no es capaz de hacer eso, no lo entiende. O sea, no es consciente de la representación institucional de su cargo. Bueno, pues también existe hoy en día fundamentalistas de tipo laicista, que son incapaces de entender esto, y que de alguna manera llevan su ideología particular y pretenden poner el cargo público al servicio de esa ideología, sin ser conscientes de que cuando alguien es alcalde, lo es de todos. Lo es de todos o no lo es de nadie, fijaros bien. Bueno, pues este punto es importante, ¿eh? O sea, creo que aquí ha habido un error conceptual, decir que la fe es privada. No, la fe no es privada. La fe es personal. Y por lo tanto, como personal, como la persona tiene dimensiones sociales, tiene dimensiones comunitarias, tiene dimensiones públicas, la fe también es pública, no solo es privada, ¿eh? Bien es cierto, todo hay que decirlo, ¿eh? Bien es cierto que desde el punto de vista litúrgico, la ausencia de unos cargos que iban a estar en un acto litúrgico sin saber estar, pues, no nos distorsiona, sino todo lo contrario. Desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista de la convivencia social, ciertamente es una falta de, de consideración hacia los católicos de esa ciudad. Pero desde el punto de vista litúrgico, la verdad es que nos hacen un favor, ¿eh? Nos hacen un favor porque así las personas que están presentes en el acto litúrgico lo viven con más intensidad y no están ahí pues sin saber estar. No sé si conocéis esa anécdota que se cuenta de un ministro de defensa que tomando posesión de su cargo, pues bueno, pues comenzó, estoy hablando de gobiernos anteriores, por supuesto, ¿eh? Se dice el pecado, pero no el pecador, como se dice. Pues cuando tomó posesión de su cargo como ministro de defensa, pues llegó el día de la Inmaculada, patrona de infantería, y estando asistiendo a una misa de la patrona, llega el momento de darse la paz, y el general que tenía a su derecha le extiende la mano para darle la paz, y el ministro recién elegido, que me parece que había asistido, hacía muchos años que no asistía a una misa, cuando ve que el general le extiende la mano para darle la paz, le dice el ministro al general: «General, ¿se marcha usted ya?». Bueno, pues esa anécdota, que es histórica y ha sucedido, también nos pone un poco en contexto de que, en fin, de que desde el punto de vista litúrgico, a ver, que esté una persona que no sabe estar y que no tiene conciencia, pues hombre, la verdad es que lejos de entorpecer el acto litúrgico, lo mismo le ayuda. Pero sí que creo que este comentario que he hecho hay que realizarlo, ¿eh? Es decir, la Iglesia desde luego no tiene ninguna pretensión especial en que asistan a la Eucaristía de las fiestas patronales. No tiene ningún interés especial desde nuestro punto de vista. Es más, como he dicho, hasta litúrgicamente tiene su dificultad integrar a alguien que no tiene fe, una fe viva, en ese acto litúrgico. Pero es obvio que aquí hay un cierto fundamentalismo laicista de fondo, una incapacidad para entender que la fe tiene una dimensión pública, una incapacidad para entender lo que es una representación institucional y no únicamente partidista. Bueno, pues este es el comentario así, digamos, de arranque de este programa. Y como tenemos costumbre, hacemos ahora un pequeñito descanso musical. Vamos a escuchar este canto del credo. continuamos la andadura en este sexto continente repasando las redes. Repasando las redes. Pues bien, en esta sección vamos a hacer otro comentario de actualidad recurriendo a una carta pastoral que ha publicado esta semana pasada el señor cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares. Él tiene la costumbre de escribir una carta semanal que la semana pasada, pues, ha alcanzado un especial eco por el tema tan así de actualidad que ha tratado. Tiene el título Unidad, dos puntos, futuro y responsabilidad de todos. Como es una, creo que el contenido de la carta, pues bueno, se aproxima un poco al tipo de temas que, de iluminación desde la perspectiva de la doctrina social, de la realidad social en la que vivimos, que es lo propio de este programa de Sexto Continente, ¿no? Y lo traigo a colación. Vamos a ver. En primer lugar, esta carta de don Antonio Cañizares también hace un comentario sobre lo ocurrido, pues la anterior, en el Parlamento Español, en esa votación en la que se hizo una mini reforma con el tema de la ley del aborto, en el fondo consagrando la ley sustancial de llamada ley Aído, ¿no? Y dice don Antonio Cañizares en su carta: ¿a qué espera el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre el recurso de la actual legislación que legitima el aborto y que, dígase lo que se quiera, acaba de ratificarse en el Parlamento español, perpetuando el gravísimo error y mal de la actual legislación y actuando contra el hombre y, por tanto, contra el bien común que han de ser protegidos y promovidos por los que se ocupan de la cosa pública? En primer lugar, con respecto a la protección de la vida, creo que don Antonio, visto un poco, digamos, la desprotección en la que, pues, los políticos, ¿no? Aunque yo sé que decir la palabra los políticos, pues es generalizar, pero vista la desprotección en que los políticos, ¿no?, han dejado el Parlamento español, ha dejado a la vida, la desprotección, a la vida inocente, a la vida débil, hace un llamamiento al Tribunal Constitucional diciendo: es absolutamente injustificable el retraso en la respuesta al recurso de inconstitucionalidad que se presentó en su tiempo contra la llamada ley Aído. Ese retraso no tiene una justificación, sino una especie de cobardía o presiones políticas o váyase usted a saber qué como justificación de esa falta de esa demora injustificada. Bueno, si la clase política ha dejado a la vida de los inocentes y de los débiles en la más absoluta indefensión, es también llegado el momento de mirar no a la clase política, sino a los hombres de leyes, al Tribunal Constitucional, y diciendo: también ustedes tienen responsabilidad, porque la vida no únicamente tiene que ser defendida desde el punto de vista de la clase política, sino también de aquellos, por parte de los juristas, que también tienen un deber público, ¿no?, en la defensa del valor de la vida humana desde su perspectiva no política, sino de juristas. Bueno, esa es la primera cuestión clave que en esta carta de don Antonio Cañizares se subraya. En segundo lugar, con respecto con respecto a la situación política en España, a esa especie de convocatoria de elecciones supuestamente plebiscitarias por parte del gobierno de Cataluña, etcétera, dice don Antonio en su carta. O también otro reto es la unidad de la casa común, que es España amenazada de destrucción por secesionismos y nacionalismos que apoyan intereses particulares y se diga lo que se diga, no son más que ideologías. Estoy leyendo literalmente de la carta pastoral de don Antonio. Todo esto surge cuando se oponen al bien común y al bien de la persona y de la verdad intereses particulares, ideológicos, de poder, cuando todo esto está alimentado y conducido por falsos pastores o guías, conductores de los pueblos que en lugar de reunir dispersan y que en lugar de servir al bien común de los hombres se sirven de ellos, los instrumentalizan. Aquí está la responsabilidad también de la Iglesia, que ha de colaborar en la construcción de la casa común y ha de trabajar por la superación de la disgregación, la división, el enfrentamiento, la descomposición, la destrucción y ofrecer el norte que conduzca a la unidad que siempre es luz, aurora esperanzada de nuevo y grande futuro. Bueno, como veis, unas palabras verdaderamente actuales y valientes, las que pronuncia don Antonio en esta carta pastoral, unidad, futuro y responsabilidad de todos. Vamos a ver, una palabra de comentario a este respecto, desde nuestra perspectiva del programa Sexto Continente. Obviamente todos tenemos claro de que la unidad de una nación no es un tema que implique al dogma católico. A ver, no va contra el dogma católico, no va contra el credo católico, pues el que se rompa la unidad de una nación. Eso está claro. Pero eso no quiere decir que no haya valores morales que estén implicados en la unidad de una nación. Hay valores morales que están implicados en ella. ¿La Iglesia reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos? Sí, forma parte de la doctrina social de la Iglesia el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero también hay que decir que hay una distinción entre lo que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la secesión. Son dos cosas que, digamos, hay que saber distinguir. Y además, no olvidemos que curiosamente, el año pasado por estas fechas, concretamente el 12 de junio del 2014, hace poco más de un año, el Papa Francisco hizo un gesto verdaderamente valiente y profético, que es que él concedió una entrevista al diario La Vanguardia de Barcelona, en el que fue tan valiente que abordó esta cuestión desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Es curioso cómo del Papa Francisco se subrayan ciertas cosas y se ocultan otras. Hay una manipulación, hay un intento de manipulación del pontificado del Papa Francisco que es notorio. Ya hablaremos de esto en otra ocasión. Pero es obvio que el Papa hizo algo muy valiente, haciendo un gran servicio, yo creo que al bien común de España, concediendo aquella entrevista que fue titulada, la Vanguardia tituló, la portada, el Papa decía, la secesión de un país hay que cogerla con muchas pinzas. Este era el titular. La secesión, la ruptura de un país, la secesión de un país, hay que cogerla con muchas pinzas. Esta fue la palabra que dijo el Papa. Ahora vamos a leer literalmente lo que dijo. Anda que fue valiente, que el Papa dijese eso en una entrevista a La Vanguardia de Cataluña, en pleno lío de, pues puesto en marcha por el gobierno catalán. Obviamente era una entrevista en un periódico que no tenía un rango magisterial como si fuese una encíclica, pero hombre, el Papa no estaba improvisando sobre un tema tan delicado. Seguro que el Papa había pensado bien esa respuesta desde el punto de vista de la doctrina social. Y claro, la doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero claro, eso no quiere decir que se meta todo en el mismo saco, ¿no? De hecho, el propio Juan Pablo II, que él defendió ante la ONU el derecho a la autodeterminación de los pueblos, luego, en casos concretos, hizo aplicaciones diferentes. Pues por ejemplo, ¿no? Pues él apoyó la independencia de los países de la antigua Unión Soviética, como Ucrania, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, se manifestó claramente en contra del intento de secesión del norte de Italia, de la antigua Padania. Entonces, quiere decir que un principio no se aplica indistintamente, indiscriminadamente, ¿no? Y esto no es una contradicción, porque existe unos elementos de prudencia, ¿no?, a la hora de aplicar los criterios. Esto es lo que dijo en concreto el Papa en la entrevista. Le preguntan, ¿le preocupa a usted, santidad, no? ¿Le preocupa el conflicto entre Cataluña y España? Y él contestó, toda división me preocupa. Hay independencia por emancipación y hay independencia por secesión. Las independencias por emancipación, por ejemplo, son las americanas, que se emanciparon de los estados europeos. Las independencias de pueblos por secesión es un desmembramiento. Pensemos en la antigua, a veces es muy obvio, pensemos en la antigua Yugoslavia. Obviamente hay pueblos con culturas tan diversas que ni con cola se podían pegar. El caso yugoslavo es muy claro. Pero yo me pregunto si es tan claro en otros casos, en otros pueblos que hasta ahora han estado juntos. Hay que estudiar caso por caso. Escocia, la Padania, Cataluña. Habrá casos que serán justos y casos que no serán justos. Pero la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso. Curioso, o sea que el Papa, como veis, es muy prudente su respuesta, es muy prudente. Pero claro, dice, a ver, que no es lo mismo el caso de las colonias que se emancipan, que tienen derecho, a ver, Guinea tendría derecho a emanciparse de España, ¿no? O los países de Hispanoamérica tenían que emanciparse de su colonia, ¿no? Pone ese caso el Papa. Y luego también pone otro caso, diciendo, a ver, que ha habido estados que han sido configurados de una manera totalmente artificial, como era Yugoslavia, bajo una dictadura comunista, se conforma un gobierno en el que allí, vamos, entran pueblos que no pegan ni con cola, ¿no?, como dice el Papa. Pero claro, dice, pero cuando los pueblos han crecido en común y tienen una historia en común y no han tenido una unidad forzosa, sino que han formado una familia, ¿no?, una historia común, ojo, eso hay que tomar con muchas pinzas, dice el Papa, ¿no? Hay que tomar con muchas pinzas, con mucha prudencia. Desde el punto de vista, estamos hablando de la doctrina social, ¿no?, del bien común. Bueno, pues yo creo que era una contribución importante que hizo el Papa Francisco. Como no les interesaba a algunos estas palabras del Papa Francisco, se han dejado caer en el olvido. Y fíjate que era atrevido que un papa diese una entrevista a La Vanguardia e interviniese con esta ilustración de doctrina social, pero incluso seguro que en este momento habrá oyentes que estén diciendo, pues yo de eso ni me acuerdo, que hace un año el papa hubiese dado esa entrevista a La Vanguardia. Sí, sí, claro, porque es que ha habido un silenciamiento interesado de esa entrevista y de esa respuesta del papa. Pero él hizo una gran contribución para distinguir los conceptos, porque obviamente existe también un drama, porque cuando hay una historia común, cuando hay unas familias que están totalmente no interlazadas entre familias de una cultura y otra cultura, de origen castellano, de origen andaluz, de origen tal, y cuando han conformado por familias y una historia común, pues de repente, ¿no?, pues hacer una fractura pues tiene muchas implicaciones y es muy dramática. Un servidor envió un tuit a las redes sociales en el que decía, ¿no?, que tenemos que orar por nuestros políticos para que comprendan que la perfección de la libertad es la prudencia. A ver, existe derecho a ejercer la libertad, ¿no? La libertad de decidir. Sí, sí, pero la perfección de la libertad es la prudencia. cuando yo no hago lo que me da la gana, sino yo hago las cosas mirando el bien común. O sea, la libertad no es un fin en sí misma. La libertad tiene que ser, la libertad de decidir, tiene que estar puesta al servicio del bien común. Por esto repito esta frase, ¿no? Oremos por los políticos para que comprendan que la perfección de la libertad es la prudencia. Esto es algo muy clave, ¿eh? Desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. La libertad no es un fin, la libertad es un medio, pues, para servir al bien común. Y la virtud de la prudencia, que me parece que aquí hay un alarde de falta de prudencia por parte de la clase política, que la fractura es la clase política la que la está generando. La fractura no está en la sociedad, sino que es la clase política, por su falta de prudencia, la que está generando esa fractura social. Pues obviamente esta distinción me parece que era de prudencia al realizarla. Bueno, pues vamos adelante en esta sección, pasando a la siguiente sección de este programa, Sexto Continente. Hasta el viento y el mar le obedecen. Pues bien, en esta sección vamos a también a dar paso a la intervención vuestra, de los oyentes, porque este programa Sexto Continente se realiza también interactuando con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, @obispomonilla, a través del muro de Facebook, que tiene el nombre mío personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que también recibimos, pues, consultas de los oyentes, y queremos que este programa, pues, no esté únicamente, digamos, decidido por un servidor que elige algunos temas y los comenta, sino que seáis vosotros mismos también los que podáis participar en él planteando cuestiones, ¿eh? Tenemos a Rocío en Madrid. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, y a Rocío le hemos pedido que nos lea algunas de las preguntas que hemos seleccionado esta semana. Adelante, Rocío. Juan Pedro planteaba la siguiente pregunta. Un matrimonio que se casó en la época de Franco y que casó por la Iglesia porque no había otro medio para casarse y que además se casó en pecado mortal, ¿es válido? Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos cuestiones, ¿no? La primera, ¿es válido un matrimonio en el que sus miembros se han casado en pecado mortal, en pecado grave, sin haber recibido el sacramento de la penitencia? La respuesta es que ese no es motivo de invalidez, ¿eh? Hay que distinguir entre matrimonio válido y matrimonio fructífero. Para que un matrimonio sea fructífero, pues es verdad que es muy importante recibirlo en gracia de Dios, en gracia santificante, ¿eh? Pero el contraer matrimonio en pecado mortal no hace inválido el consentimiento matrimonial, aunque lo haga poco fructífero, aunque no sea fuente de gracia, ¿eh? Pero no lo hace inválido. Esto, entendedlo, porque si de lo contrario sería, vamos, ¿no? Pues el motivo de validez e invalidez, pues claro, sería imposible legislar la validez o la invalidez si depende de un pecado interior que solamente él lo conoce, ¿no? Y con respecto a la primera cuestión, si el hecho de que en una época, no, pues en un tiempo determinado, en una nación, no existe el matrimonio civil y existe únicamente el matrimonio religioso, o por lo menos hay muchas, digamos, dificultades de recibir en una época determinada, como fue pues el tiempo de Franco, en el que en un tiempo determinado era muy difícil tener acceso a un matrimonio civil si no era religioso. A ver, lo determinante es la voluntad de contraer matrimonio. Eso es lo determinante. Si uno es bautizado en la Iglesia Católica, la forma que él tiene de contraer matrimonio tiene que ser la forma religiosa, la forma canónica. Es así, ¿no? Es más, en caso de se case solo civilmente, la Iglesia no considera válido ese matrimonio, pues por defecto de forma, es decir, por no haberse celebrado en la forma religiosa, porque un cristiano no puede decir, voy a hacer un contrato civil de amor con una persona dejando a un lado mis convicciones religiosas. A ver, tú no puedes dejar al lado tus convicciones religiosas en un contrato civil. Ese contrato civil tendrá validez civilmente, pero ante la Iglesia es considerado nulo. O sea que, por lo tanto, la pregunta que plantea Juan Pedro, en el caso de que alguien se casase en tiempos de Franco, que solo se podía casar uno por la Iglesia y no por lo civil, a ver, pero si él era bautizado, obviamente ese no es motivo de nulidad. Es más, hubiese sido motivo de nulidad el que se hubiese casado por lo civil. Bueno. Bien, adelante con la siguiente pregunta. Un oyente que quiere quedar en el anonimato nos comparte lo siguiente. Con respecto al artículo que usted rebatió el programa pasado, en el que su autor ponía en duda nuestra fe en los sacramentos, diciendo que es pura magia, quisiera aportar mi testimonio. Yo dejé de pecar gravemente contra la pureza hace 23 años. Entonces tenía 33 y me sentí liberada por la fuerza del sacramento de la confesión y la Eucaristía. Tengo muy claro que la magia no sana. Es la gracia de Cristo la que es capaz de hacer milagros a través de los sacramentos. Sigo recibiendo la Eucaristía diariamente y la confesión semanalmente, y siento en todo mi ser la pureza como si no la hubiese perdido nunca. Bueno, pues muy bien. La verdad es que me parece un testimonio importante. Recordáis que la semana pasada un servidor hizo, ¿no?, en este programa una crítica a un artículo concreto que había aparecido en el semanario, Vida Nueva, de habrá alguien que se atreva en la Iglesia, se titulaba el artículo. También hay que decir que el obispo auxiliar de Getafe, don José Rico, ha escrito también en ese propio semanario de Vida Nueva una respuesta en la revista de esta semana, una respuesta a ese mismo artículo que yo critiqué la semana pasada. Lo que dice esta oyente pues me parece hermoso. Es decir, yo hice una respuesta desde el punto de vista teológico, filosófico y teológico. Pero claro, me parece que la respuesta más potente es la que da la oyente, que da una respuesta desde el punto de vista existencial, experiencial, diciendo, mire usted, yo he experimentado cómo los sacramentos sanan. Si los sacramentos fuesen pura magia, como se decía en ese desgraciado artículo que aquí criticamos, si las personas que fuesen a misa estuviesen haciendo pura magia y no tuviesen conciencia de la presencia real de Cristo en los sacramentos, que actúa y nos sana y nos cambia por dentro, entonces esa experiencia de liberación pues que esta oyente ha tenido no hubiese sido cierta. O sea que la verdad es que la mejor forma de rebatir muchas veces los errores no es la forma abstracta teórica, sino que es la propia experiencia. Yo he experimentado cómo Cristo sana, cómo su gracia nos renueva. Luego no me vengan negando esa presencia real de Cristo, porque yo he experimentado la fuerza de su gracia. Adelante con la siguiente pregunta. Toño, de Madrid, comparte. Le agradecería que comentase la valiente expresión que utilizó Benigno Blanco en un reciente artículo en la prensa. Decía Benigno Blanco, nos amenaza una nueva tentación totalitaria de color arcoíris. Sí, una nueva tentación totalitaria de color arcoíris. Bueno, esa expresión de Benigno Blanco, pues la verdad es que creo que es muy acertada. ¿Recordáis cómo nuestro querido Papa Emérito habló de la dictadura del relativismo? Es decir, es curioso, porque aquí se ha pasado en pocos años del relativismo a la dictadura del relativismo. primeramente se invocaba, ¿no? Se invocaba, pues, el respeto a las minorías, como una excusa para negar los principios. Es que hay que extender los derechos, también a las minorías. Esa era la invocación, equivocada, por supuesto, pero la invocación con la que se quería introducir la ideología de género. Una vez que ya se consiguió el relativismo, se pasó al siguiente pasito, que fue la dictadura del relativismo. Ya se dejó de invocar el derecho de las minorías, y entonces pasó que es que esto ahora se va a imponer a todo el mundo. Entonces, primero era el derecho de, pues por ejemplo, ¿no?, de una pareja homosexual a que también fuese reconocida. Y una vez que se ha dado ese paso, dice, ahora nosotros cambiamos el concepto de matrimonio y rediseñamos el concepto de matrimonio y hacemos que la propia ideología de género sea una ingeniería social que rediseñe lo que es la naturaleza. Por eso, aquí en pocos años ha habido una estrategia en la que se ha pasado del relativismo a la dictadura del relativismo. Y esto ahora se impone en los planes de enseñanza. Y todos los niños en sus colegios tendrán obligatoriamente que tener una enseñanza de lo que es la familia, la antropología, en la que diga, pues mira, aquí, y hay libros de niños en los que tienen que ver los niños desde el despertar, ¿no? Desde su despertar en la pubertad, de decir, mira, pues aquí hay posibilidades, padre con madre, dos padres, dos madres, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Abriéndoles, creándoles un problema, creándoles, abriéndoles un panorama que está totalmente fuera de su horizonte, creándoles artificialmente, ¿no?, pues unas crisis interiores donde lo lógico sería respetar su inocencia. Bueno, esto es la dictadura del relativismo. Por esto, cuando dice Benigno Blanco, nos amenaza una nueva tentación totalitaria de color arcoíris, es cierto. Es curioso que cuando cayeron las ideologías, cuando cayeron el muro de Berlín, entonces se comenzó a hablar de la caída de las ideologías. Como si en Europa ya hubiese dejado de haber ideologías, el marxismo por un lado, el capitalismo por otro lado, las ideologías habían caído, y se había hecho una especie de pacto común, de un cuerpo sin alma. Y el cuerpo sin alma era la economía, el euro, y no hay alma, no hay ideología, ¿no? Pero heteme aquí que un cuerpo no puede vivir sin alma. Y finalmente, a falta del alma cristiana, o a falta del alma marxista, comunista, ha habido una especie de metástasis, que es, ha aparecido un alma que es la ideología de género, que viene en este momento a ser casi como el pensamiento único en Occidente. El cuerpo es el euro y el alma es la ideología de género. Porque no era verdad que las ideologías hubiesen caído para siempre. El hombre tiene que tener unos ideales, y si no son verdaderos, son falsos. Sin ideales no se puede estar. Y entonces esta Europa, este Occidente, se ha convertido, ¿no?, pues en un ser que tiene un cuerpo que no es más que el euro, el dinero, la economía, y el alma, que parecía que no existía alma, que habían caído las ideologías, que finalmente acaba siendo, pues, una nueva tentación totalitaria de color arcoíris, como decía Benigno Blanco, que es la ideología de género. Esta sería un poco, digamos, la lectura que me atrevería a hacer al respecto. Adelante, Rocío, con la siguiente pregunta seleccionada. Desde Bilbao escribe Unai: con respecto a la polémica que surgió en la primera sesión del sínodo en torno a la propuesta del cardenal Casper favorable a que los divorciados que han vuelto a casarse pudieran en determinadas circunstancias recibir la comunión, ¿usted ve alguna probabilidad de que tal propuesta pudiese aprobarse? No veo ninguna posibilidad. Es algo bastante obvio, y además, gracias a Dios, conforme han ido avanzando los meses, pues cada vez los pronunciamientos, etcétera, han sido siendo más claros, más claros. A ver, para que la Iglesia dijese que los divorciados pues puedan comulgar, vueltos a casar, y que viven con una segunda persona que no es su esposa, para entendernos, ¿no? para que puedan acercarse al sacramento de la comunión, a ver, pues hubiese tenido que ocurrir una de tres, como se dice, una de tres. O el adulterio ha dejado de ser pecado. Primera hipótesis. Pero a ver, es que Jesús dice: y el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se divorcia de su marido y se casa con otra, comete adulterio. A ver, es que son palabras de Jesús en el Evangelio. Entonces, una de dos. O el adulterio ha dejado de ser pecado. Segunda hipótesis. Se puede comulgar sin estar en gracia de Dios. Ah, bueno, si eso es así, a ver, pero ¿en qué lugar, de dónde se extrae ese cambio de doctrina de que se pueda comulgar sin estar en gracia de Dios? Tercera posibilidad, tercera hipótesis. Uno mismo se puede conceder a sí mismo la nulidad matrimonial sin que haga falta que haya una palabra de la Iglesia que sea quien la conceda. A ver, una de tres. Es que no se me ocurre una cuarta posibilidad. O sea, para que un divorciado que vive con una segunda esposa pueda tener acceso a la comunión, haría falta una de estas tres hipótesis. O el adulterio ha dejado de ser pecado mortal, o uno ya puede comulgar estando en pecado mortal y no pasa nada, o en tercer lugar, uno mismo se puede autodisolver su propio matrimonio sin que sea necesaria la Iglesia para disolverla. A ver, cualquiera de estas tres hipótesis obviamente son absurdas, ¿no? Con lo cual, a ver, la pregunta de Unai tiene fácil respuesta. Tal cosa no es verosímil, no es verosímil en ese sínodo, aunque desgraciadamente hayamos dado un antitestimonio en el que alguna voz eclesial, como esa del cardenal Casper, pues francamente no haya dado un testimonio de sintonía con la tradición de la Iglesia. La última de las preguntas seleccionadas, Rocío. Víctor desde Burgos comparte: para mí, la verdad es única en cada caso, la diga Agamenón o la diga su porquero, creo que se me entiende, y trascendiendo la verdad por antonomasia, la verdad real es Jesucristo. Me gustaría mucho, monseñor, que dedicara unas palabras a esto. Vamos a ver, yo haría el comentario siguiente. La verdad es humilde. Por eso la expresión esa, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, esa famosa expresión, yo la entiendo como diciendo, mira, la verdad no está en quien la pronuncia, sino está en sí misma. En sí misma. Hay un refrán en África que dice: por la selva, pobres y ricos caminan por el mismo sendero. En la selva, los pobres y los ricos caminan por el mismo sendero. En la selva no hay más senderos, no hay más que un sendero. Seas pobre, seas rico, solo te cabe caminar por aquí. Bueno, pues, aplicando el principio. A ver, es que aunque una verdad te la esté diciendo alguien muy humilde, es tan verdad como si te la dice el rey. O sea, la verdad tiene fuerza por sí misma, no por la persona que la diga. Es verdad que también Dios ha puesto a nuestro alrededor una serie de personas a las que les ha dado una autoridad moral, que no sé si mi padre, si mi abuelo me dicen una cosa, yo debo de estar especialmente atento a sus palabras, ¿no? Por la autoridad moral que estas personas tienen sobre mí. Pero, entendámonos bien, la verdad tiene fuerza por sí misma, por sí misma. Por eso creo que hay que estar siempre atento a recibir, a aprender también de los humildes. Porque los humildes tienen una gran capacidad también de decir verdades. De decir verdades, ¿no? O sea que esto es, creo que es la primera aplicación. El segundo comentario que creo que sería importante hacer es: la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Alguno igual podría interpretar esta expresión equivocadamente como diciendo, a ver, la verdad es, de alguna manera, es aplastante, es aplastante. Sí, a ver, la verdad tiene fuerza por sí misma, pero es verdad que también tiene que ser expresada con caridad. Hay un binomio entre verdad y caridad que no debe de romperse nunca. No hay que tomar nunca excusa de la caridad para faltar a la verdad. Ojo con ello, y no hay que tomar nunca excusa de la verdad para faltar a la caridad. Las dos cosas serían incorrectas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en la manera de expresarse, en el cariño con que uno se expresa, en la prudencia del modo y la forma y el momento en el que alguien habla con el prójimo y le transmite una verdad, también ahí se está jugando la verdad, en la forma caritativa y prudente de expresarla. Luego, en realidad, digámoslo claramente, se puede pecar, ¿no? Se puede pecar de faltar a la verdad escudándose indebidamente, o sea, equivocadamente la caridad, existe, ¿no? Pues por ejemplo, un caso concreto, ¿no? Pues uno dice, no, pues es que Dios es misericordioso, aquí lo importante es la misericordia, la caridad, luego aunque te hayas ido con una mujer que no es la tuya, bueno, Dios lo que quiere es, a ver, un momento, si has faltado la verdad, no te escudes en la caridad, Y al revés, o sea, lo que no puede ser es que alguien se pretenda escudar en la verdad para que en la forma de hablar con el prójimo, en la prudencia de cómo ha hablado, pues pues igual en público le está espetando una cosa con una evidente inquina y un deseo de ofenderle que se está equivocando, ¿eh? O sea, creo que también esto es importante, que en Jesucristo se aúna verdad y caridad. Por eso Jesucristo es la verdad suprema, porque en él se aúna, verdad y caridad. Bueno, pues aquí el tiempo corre que vuela. Vamos a pasar a la última sección de este programa, que la llamamos Una gota en el océano, en la que queremos comentar pues algunos de los mensajes enviados por un servidor esta semana a las redes sociales. Una gota en el océano. Una gota en el océano. La verdad es que el océano se compone de gotas, igual que el desierto se compone de granitos de arena. Este mundo de las redes sociales, la verdad es que tiene mucho de esto, pero es verdad que el Señor es capaz de, lanzando una pequeña gotita, empezar a crear unas ondas concéntricas que se van expandiendo y expandiendo. Y bueno, pues si el Señor, cuando el Señor bendice una gota, es capaz de convertirla en un tsunami, en un tsunami que es capaz de cambiar, cambiar los corazones. Bueno, y elijo la siguiente gotita de agua enviada esta semana, que fue ayer mismo a la tarde cuando la envié. Vive de tal manera que quienes te rodean deseen conocer a quien es la fuente de tu inspiración, a Jesús. Es decir, creo que un indicativo de que nuestra vida cristiana es auténtica, es intensa, es el hecho de que se suscite no ya una admiración personal, le admiro a esta persona, no, sino tengo deseo de conocer qué es lo que inspira a esta persona. Me gustaría conocer de dónde, cuál es la fuente. ¿Cuál es la fuente en la que bebe esta persona? El verdadero liderazgo no es aquel que se centra en sí mismo. El verdadero liderazgo es aquel que llega a hacer la pregunta de ¿dónde se inspira? ¿Dónde se inspira? Nuestra meta debe de ser no que los ojos se centren en nosotros, sino ojalá quienes me rodean se hagan la pregunta de ¿dónde se inspira este? Oye, esto de el Evangelio debe de ser muy inspirador. Oye, este Jesús de Nazaret del cual tanto hablan, oye, hacía las personas más sensatas, ¿no? Hacía las personas más generosas, ¿no? Oye, esa doctrina social de la Iglesia, joder, es muy inspiradora, ¿no? Del bien común. Si todas las sociedades se inspirasen en esos principios, el mundo sería diferente, ¿no? Voy a conocer esa doctrina social, voy a conocer ese... Creo que esta es una clave importante. Vive de tal manera que quienes te rodean deseen conocer a quien es la fuente de tu inspiración, Jesús. Y he adjuntado un dibujo, un dibujo a este pensamiento, un dibujo así un poco provocador, de esos dibujos un poco que nos quieren un poco pinchar, ¿no? Y está Dios, Dios hablando, Dios desde el cielo, y dice, y en esa viñeta, nos dice lo siguiente: sé sincero contigo mismo. Si de verdad creyeras en Dios, hace tiempo que los demás se habrían dado cuenta. ¿Eh? Es curioso esta expresión, como dicha por Dios. Oye, si tú creyeses en mí, hace tiempo que los demás se habrían dado cuenta. Pero si tú eres creyente y los demás ni lo saben, ni lo saben, ni lo notan, ni lo notan, uy, esto no sé si es ser creyente, ¿eh? Tienes una fe que no es viva, que está muerta, o sea, que no es una fe auténtica. Que alguien tenga fe y que los que le rodean no lo hayan notado, no se hayan cuestionado, no se hayan tal, es que debería de hacer una autocrítica muy grande y de acusarse de falta de fe y pedir al Señor que aumente su fe y le pida coherencia, porque nuestra fe tiene que ser cuestionadora, cuestionadora de las personas, o sea, que tiene que ser un acicate para las personas que nos rodean para que se cuestionen por el estilo de vida, por la forma, por la sensibilidad, por la forma de pensamiento. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.